y hoy regresas aquí con el síndrome de víctima con tanto. Ensayas a perfección este teatro. Permíteme reírme, qué gracioso te queda el show. La clase, la clase, la clase. Pero niña, por Dios, no pretendas someterme a tu chantaje, en donde tu psicología me hace el culpable. Levántate del suelo, que llorando te ves fatal. Por favor, dele un Oscar a la mejor actriz del año por sus escenas tan dramáticas y engaños. Si no es una molestia, un autógrafo en papel. Aquella historia que una vez aquí existió.